Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. La energía solar ya puede competir con los combustibles fósiles. Los precios de los paneles solares han caído más del 80% en los últimos años, pero la energía solar sigue siendo más cara que la producida por combustibles fósiles en la mayoría de los sitios, y representa una fracción diminuta del suministro eléctrico del mundo. En una conferencia de especialistas en fotovoltaica que se celebró en Denver, se habló de en qué punto está la industria solar y hacia dónde debe ir para convertirse en una fuente de electricidad principal. Pero, ¿cuán cerca está la energía solar de competir con los combustibles fósiles? Muy cerca. En el año 2000, un gran estudio concluyó que los paneles solares podrían llegar a costar menos de un dólar por vatio, un nivel que se creía haría que la energía solar resulte competitiva en muchos mercados. En aquel momento todo el mundo en la industria pensó que los autores del estudio vivían un mundo de fantasía. Ahora ya estamos por debajo de ese objetivo de coste. No es que haya una cifra a partir de la cual todo saldrá bien. El valor de la energía solar varía muchísimo, dependiendo de las fuentes locales de electricidad contra las que compite, la cantidad de luz solar y otros factores. Hay nichos geográficos en los que se está convirtiendo en una fuente bastante competitiva, pero tenemos que reducir los costes por lo menos a la mitad, algo que podría suceder en los próximos 10 años. ¿Y qué nuevas tecnologías harán falta para eso? Pues ahora mismo los paneles representan menos de la mitad del coste de un sistema de paneles solares. Por ejemplo, los instaladores invierten mucho tiempo y dinero en diseñar cada sistema solar de los que van a instalar en un tejado. Tiene que haber una cantidad determinada de paneles en fila, todos recibiendo la misma cantidad de luz solar. Hay varias empresas automatizando el proceso, algunas con ayuda de satélites. Una de las tecnologías más emocionantes son los microinversores, que es la electrónica que controla la producción de energía del panel solar, y que permiten colocar paneles solares prácticamente en cualquier lugar de un tejado. Es casi como si vinieran listos para usar. Para sorpresa de casi todo el mundo, el silicio sigue en juego. Los nuevos desarrollos son bastante increíbles. Panasonic anunció un récord de eficiencia. Tenemos que hacer cosas como seguir mejorando la eficiencia con las nuevas arquitecturas de células solares, como las de Panasonic. Hay tres estructuras de células básicas nuevas, todas ellas en producción o casi. Tenemos que hacer obleas de silicio más finas, mejorar las formas de cultivar silicio cristalino y tenemos que pasarnos a los paneles solares sin marco porque el coste del marco de aluminio no ha bajado demasiado. Tenemos que deshacernos de los contactos eléctricos de plata y sustituirlos por cobre, que es más barato. Todo esto es más complicado, pero se puede hacer. Y la inversión e investigación de baterías para almacenar la energía solar es igual de importante que el desarrollo de nuevos diseños de células solares, pues sí, y no solo las baterías, sino también otros tipos de almacenamiento, como el almacenamiento termal. Un comodín es la posibilidad de usar las baterías de los coches eléctricos para almacenar la energía solar. Esto podría cambiarlo todo. La gente dice que la industria de las baterías nunca llegará a los objetivos de costes necesarios para que esto se dé. Pero venimos de una industria que acaba de hacer saltar por los aires los objetivos de costes. Cuesta defender que no serán capaces de hacerlo. Conciencia en 5 minutos. Hidroxol Radio.